Después de amar, hay tristeza en mi alma. Después de tantas promesas perdidas, hoy te alejas, te vas de mi vida. Qué ironía siente mi alma al despertar. Siento algo muy dentro y me trastorna. No puedo creer que esto suceda. ¿Cómo puede ser capaz de hacerme tanto daño así? Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando. De mi vida y yo te sigo amando. Y es que me siento morir al ver que quiero hablarte y me ignoras. Decime qué ha pasado contigo, yo lo sabré entender. Solo te pido un favor, que seas muy sincera conmigo. Quiero saber si ya existe alguien que ocupa mi lugar. Y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida, mientras que yo no te puedo olvidar. Y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida, mientras que yo no te puedo y el olvido me acompaña. Van de mi mano mostrando lo oscuro. No ven mis ojos, su luz te ha llevado. Hoy camino por inercia nada más. Sé que pasa el tiempo y nada cambia. De acabar mi sufrimiento. Hoy solo quisiera odiarte y más te llevo dentro. Hoy solo quisiera odiarte y más te llevo dentro. Como quisiera saber lo que se siente estar en tu cuerpo, conocer lo lindo de tu alma, si es que puede existir. Me queda algo por decir, o más bien algo que preguntarte. ¿Dónde aprendiste a fingirme tanto? Fui tonto y te creí. Y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida, mientras que yo no te puedo. Y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida, mientras que yo no te puedo olvidar. Y sigue así, dañándome la vida, causándome una herida, mientras que yo no te puedo olvidar. así.